Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Esto es Así es la Vida por la Radio Las Cabas. Mi nombre es Gustavo Daniel Galeano y me acompañan del otro lado Lucas Maidana Peralta y Leonardo Cabral, que se ofenden si alguno lo nombro antes del otro. Creo que hoy le toca a Leo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola oyentes, hola Lucas, hola Gus. Estoy en una, sí, ya lo sé, ya lo sé. No sé si estoy mal, pero pasa que no dormí. O sea, no dormí toda la noche. No es que me fui de joda, sino que no pude dormir. Como que mi cuerpo estaba muy cansado, pero mi mente decidía no apagarse. Igual creo que eso influye porque yo cuando dejo de fumar de golpe. Tipo, digo, ya está, no fumo más. ¡Pum! Y eso a tu cuerpo un poco que no le cabe, no le ceba, ¿viste? Que dejas de fumar de toque. Entonces, en mi cuerpo entró como en un estado catártico. Y me fumé toda la temporada completa del Marginal en una noche. Así, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Tengo un nivel de violencia recorriendo mi mente ahora, pero que no lo puedo explicar con palabras. Violencia de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. O sea, esa serie es terrible. Es malísima. Mucha gente la bardea porque da como un mal ejemplo de lo que realmente significa estar en una cárcel. Pero bueno, es ficción. Y nada, me la fumé así al hilo. Y nada, estoy con ganas de ir a entrar a al Nordelta a saquear una casa. Pero ahora estoy renovándome las pilas. Decime. No, sabes que muchos están hablando del Marginal. Muchos están ahí. A mí me quedaron las últimas dos temporadas ahí sin ver. Me gustó la última temporada que había visto, más o menos, no tanto, pero estaba bien. Es una buena producción del cine argentino y está bueno. Sebastián Ortega. Sí. Y hablando de cine, el que sabe un poco, bastante, el chico de la capa. Hola, Lucas. Hola Gus, hola Leo, hola a nuestros oyentes, espero que estén bien, que tengan una linda jornada hoy jueves. Nada, cuando decís que sabe de cine, yo digo, yo soy un entusiasta, no sé nada. Solo sé que no sé nada, diría, ¿no? Claro, pero bueno, acá estamos hoy en este nuevo día. A ver qué nos trae. Lindo día, lindo sol. Mira, se ve un sol. O sea, ustedes no lo ven, pero yo lo veo a Gus, ponele. Y la habitación de Gus tomó como un color naranja, como un sepia, que no sé si es porque cambiaste las cortinas o porque el sol te embadurnó la habitación de ese naranja hermoso, naranja amarillento. Cuando armamos la pieza, a mí me encantaba el sol que venía de ahí, a la mañana. Y pusimos la ventana ahí. Y da un sol hermoso a la mañana. Y sí, cambié las cortinas también, son unas cortinas naranjas ahora. Así que sí, están ahí. El otro día miré, porque mencionaste lo del sueño, y estaba mirando un científico que habla sobre los diferentes métodos de cómo descansar, y hablaba del tema de cómo dormir y cómo despertarse también, porque el cuerpo tiene diferentes formas de ir despertándose y como para a la mañana levantarte con mejor energía, y lo que decía era de no meter un despertador que irrumpa el sueño, como que te rompa el sueño y que te despiertes y que ya te levantes de mal humor y cosas así, sino que habían diferentes métodos. Obviamente, dormirte temprano, apagar todas las luces, que no haya ruido y todas esas cosas, pero a la mañana ir despertándote con la luz del sol. A algunas personas les va a molestar, o una luz clara que vaya en aumento. El tema, sí, es una hermosura, ¿no? Como que el sonido te vaya despertando de a poquito, y hay un despertador que hace esa función, que va haciendo un sonido de a poco, y va alumbrando alumbrándose de paulatinamente hasta que te quita el sueño y te despertás tranquilo, ¿no? Pero no te lo irrumpe directamente. Ese despertador sale una locura, pero lo de tener una ventana que te vaya dando el sol de a poquito y que te vayas despertando con eso va bien, me parece que va bien. Claro, hay gente, bueno, yo soy al revés, yo tengo un tono de alarma muy fuerte, porque si tengo un tono de alarma bastante tranquilo, no me voy a despertar. No te vayas. Entonces, mi plan es me tengo que levantar a las 7, ponele, bueno, 6 y 45, 6 y 50, 6 y 55, 7, 7 y 5, 7 y 10, 7 y 15. Hasta ahí es el límite. Pongo todas esas alarmas. Después me levanto con ganas de matar a alguien, pero nada, me levanto. O sea, mi objetivo principal es levantarme, despertarme. Y bueno, y así se, Claro, bueno. así uno arranca mal el día, ¿no? Además, Claro, más con el y eso es, desayuno y todo eso. sí. Bueno, y eso es lo que decía el especialista en sueños, diría yo, porque te irrumpe el sueño y ya te hace levantarte de mal humor. Por eso hay que levantarse paulatinamente, no con un sonido, sino con una luz. Así que, bueno, eso. Un consejito para que vayan chusmeándose sus amaneceres. Porque hay personas que hasta que no pasan 2 o 3 horas desde que desayunaron y esto, casi que ni te hablan, están en modo zombie. No le digas ni una palabra porque se pudre todo. Conozco personas así, de muy mal humor. Así que para que se vayan replanteando su descansar. Bueno, hoy ya es jueves 5 de mayo. Hay muchas personas que lo están festejando, otras que están insultando. Ya son las 11 y 10 de la mañana. ¿Por qué digo que están insultando y festejando? Hay muchas personas que están cobrando. Hay algunos que le dieron la noticia hoy de que ya pueden cobrar, no, de que les habilitaron el plus salarial que se les iba a dar de parte del gobierno de 18 mil pesos dividido en dos partes. Lo hablamos el programa pasado, que era un tramiterío de ANSES muy grande. Y ya llegó la noticia, a ustedes positiva, ¿no, chicos? Claro, lo único que hay que hacer es entrar a la aplicación, preferiblemente si cáganla en una computadora, porque en un celular es un quilombo. Si tienen la aplicación descargada, tienen que entrar, únicamente poner el QUIL y la contraseña. Ingresan, capaz que te dé error porque las páginas del ANSES son una mierda, pero si les sale todo perfectamente, ya ni bien entran, tiene que aparecer el aviso, la tilde verde. Y no me acuerdo qué te decía, creo que Lucas tiene esa data. O me Cuando equivoco. sí que ya estás aprobado para cobrar y que depende el número de terminación del DNI, bueno, va a ser el día. Van a empezar supuestamente el 19, así que creo yo que el 19 van a empezar los números 0 y así hasta el Los números 9. C. Bueno, ya tienen esa noticia del día, la buena noticia. Ayer hubo Copa Libertadores. No, Luca, ustedes dos son de Boquita. Yo nunca te dije, pero en Ah, mi vida que era hincha de Boca. sí. Soy más hincha, mira, a ver, simpatizo por Defensa y Justicia mucho, simpaticé en su momento por Independiente y ahora por una cuestión de identidad me identifico con el Tambo, con Claypole, pero nunca, jamás Boca, ¿eh? Jamás. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Bueno, Boca se metió en un quilombo. Boca pasa de quilombo en quilombo. ¿Por qué? Porque les encontraron unos regalos que se los iban a dar a los árbitros. Bolsitas con regalos, todo re pitucas, con camiseta. Bolsitas. Sí. Bolsita. No, un quilombo se va a meter Boca. Así que para los que terminaron de ver el partido de ayer de Boca, que jugó por la Copa, que ganó 1-0, un gol de Salvio de penal. Parece que a Boca le va bien cuando alguno de sus delanteros golpea a alguna mujer. Bueno, Eduardo Salvio, que hace poco chocó a su ex mujer. Bueno, fue todo un quilombo, ¿no? No, no, no vamos a. Uy. Sí. La mujer se subió arriba Repower. del auto. La ex mujer se había subido arriba del auto, pisoteó todo el auto. Él arrancó, se cayó la chica y se fue. Bueno, un quilombito hermoso. Después Salvio metió goles, ayer volvió a meter goles, ganó 1-0 Boca. Y hoy apareció el video donde está la policía revisando esto, los regalitos, las bolsitas con regalo que le estaban dando a los árbitros, la gente de Boca. ¡Qué botón! Regalarle, darle regalos a los árbitros. Sí, re botón, mal. Re botón. Malísimo. Bueno, porque el árbitro, yo creo que el mayor enemigo en el fútbol, además de tu contrincante, es también un poco el árbitro. Creo que el árbitro debería estar como arriba, porque el árbitro está en contra de todos y de todo. Claro. Entonces es como la policía, ¿viste? Con ese te tenés que... Con ese está todo mal, siempre va a estar todo mal. Todo mal, obviamente. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy importante. Hoy entrevistamos a Javier Paniagua de Cotepo, de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Así que en un ratito vamos a estar hablando con él. Ni se te ocurra cambiar el dial. Esto es Radio Las Cabas. Esto es Así es la Vida. Y vamos. Hoy lo presento. Déjame presentar esta canción yo, por favor. Dale, por favor. Los Arctic Monkeys sonando acá en Radio Las Cabas. Leather jacket, collar pop like antenna, never knowing when to stop. Sunglasses indoors, par for the course. Lights in the floors and sweat on the walls. Cages and poles. Call off the search for your soul. I'll put it on hold. Swallowed, I've got you going. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Number one, party anthem. She's a certified mind blower, knowing full well that I don't. May suggest that somewhere from which I might know her, just to get the ball to roll. Drunken monologues, confused because it's not like I'm falling in love, I just want you to do me no good. And you look like you could. Come on, come on, come on. say I'm too young to love you. I don't know what I need. They think I don't understand the freedom land of the 70s. I think I'm too cool to know ya. You say I'm like the ice I freeze. I'm churning out novels like beat poetry on amphetamines. Mirá lo que trajiste, Leo. Me da un poco de lástima cortarlo. Lo que está sonando es Brooklyn Baby de Lana Del Rey. ¿Qué es esto, Leo? Lana Del Rey. ¿No conoces a Lana Del Rey? Tocó, no, iba a tocar en el Lola, pero sí, se dio de baja por la pandemia. Así que todavía lo estamos esperando. Iba a tocar con Guns N' Roses. Mirá qué loco. Bueno, como dijimos recién, lo tenemos a Javier Paniagua, integrante de la UTT de Cotepo. Hola, Javier, ¿nos escuchás? Buen día, sí, la escucho perfecto. Hola, buen día, Javier, gracias por venir a la Radio Las Cabas, Así es la Vida. Hace rato queríamos conocer un poco las diferentes alternativas que hay en cuanto a la producción de alimentos, a lo que es la temática de soberanía alimentaria, y queríamos charlar con ustedes, que son la Unión de Trabajadores de la Tierra, para conocer un poco cómo trabajan. ¿Nos querés contar un poco cómo trabaja la UTT? Sí, cómo no. Bueno, la UTT, como ya todos le conocen, son familia productora que formamos una organización. Y adentro de la organización hay varias secretarías, ¿no? Como la que estamos nosotros, que estoy yo como del equipo de Cotepo, sí, parte de producción, de agroecología, ¿no? En la producción lo que nosotros hacemos primeramente es, para producir ecológico nos tenemos que capacitar. Nos capacitamos varios compañeros y bueno, de ahí surgió el equipo Cotepo, de campesino a campesino para poder ir trabajando casi en todas las provincias lo que es la agroecología. Nosotros nos capacitamos, pusimos en práctica la capacitación. La capacitación es dar talleres, ¿no? Sí. Cómo preparar la tierra, cómo preparar los insumos. Y bueno, de ahí nació lo que es Cotepo. Era necesario un equipo capacitado en agroecología para poder transmitir la enseñanza, ¿no?, a los demás productores que se querían y se vienen sumando en la organización. A raíz de ahí, bueno, empezamos a ver la diferente necesidad que teníamos en el sector para avanzar con lo que era con la agroecología, ¿no? Que uno de los laburos nuestros es estar en el campo y capacitando, ¿no? Después otro compañero, lo que nosotros producimos es estar vendiendo y también capacitando a los consumidores, ¿no? Que hay otra forma de producir y otra forma de alimentarse. Claro, a eso quería ir. Dijiste que hay otras formas de producir y otra forma de alimentarse. Por eso queríamos saber que nos cuentes cuál es la diferencia en la que se manejan ustedes, la Unión de Trabajadores, en cuanto a los métodos de producción que tienen ustedes y las grandes empresas que terminan vendiendo en las diferentes verdulerías y comemos frutas y verduras que casi no tienen gusto a nada o con un montón de agrotóxicos. ¿Cuál es la diferencia que hacen ustedes? Sí, no, la diferencia es que nosotros hacemos todo natural. A convencional, que están todo lo que se conoce, ¿no? Que, como decís vos, que están en la verdulería, son convencionales que están producidos a base de químicos, ¿no? Para que aparentemente sea linda. Vos mirad, entra por los ojos, siempre decimos, ¿no? Lo vemos lindo, pero como decís vos, no tiene gusto, no tiene aparte que no tiene gusto de nada, no tiene nutrientes, lo que nosotros nos dimos cuenta. Y bueno, haciendo, como te decía, ¿no?, capacitándonos, produciendo agroecológico y haciendo análisis de nuestro producto, nos dimos cuenta que nos estamos alimentando mal, porque nosotros decimos, bueno, como una espinaca, que la espinaca, bueno, es conocida que tiene muchas propiedades, ¿no? Pero nos encontramos que no, porque la planta, para tener todas esas propiedades que tiene que tener, tiene que ser naturalmente bien producido, ¿no? Que los minerales que te brinda la tierra, que levante esas plantas y que consumamos nosotros, eso es el alimento. No que no, el productor aplique minerales solubles que son químicos, que engañan a la planta para que crezca y después nosotros terminamos comiendo agua o comiendo, pensando que comemos bien, pero la verdad y la realidad que no, porque no tiene esos nutrientes, ¿no? Javi, ¿cómo hacen ustedes para esquivar quizás estos problemas que tienen los grandes productores, que nos enferman con químicos y que le inyectan a las verduras distintos tipos de químicos, distintos tipos de venenos, como para, por ejemplo, deshacerse de ciertas plagas, como los insectos que comen las verduras? Ustedes, obviamente, no utilizan ese tipo de químicos, pero ¿tienen alguna data de cómo evitar ese tipo de problemas naturales de una manera más natural? Sí, sí, no, es clarísimo. Antes no se usaba ninguna clase de químico. ¿Por qué? Porque el suelo donde producíamos estaba estabilizado. Lo que nosotros trabajamos del inicio de la agroecología es, nos fijamos cómo está el suelo. Si el suelo está muy deteriorado y está muy contaminado, hay que primero, nosotros decimos, bueno, levantarlo al suelo, curarlo a ese suelo, darle nutrientes. Nosotros decimos las 3M, ¿no? Que tiene que tener fundamental el suelo para que se active, para que tengamos un suelo vivo. Nosotros trabajamos con suelo vivo. El suelo vivo es el suelo en condición que genere su propia vida. Es constante controlar el suelo para que tenga materia orgánica, minerales y microorganismos. Si nosotros tenemos materia orgánica y minerales en el suelo, no está completo, porque todo el laburo que hace descomponer esos minerales y esa materia orgánica es el trabajo que hace los microorganismos, que son los seres vivos que ayuda a reactivar ese suelo. Entonces, con ese conjunto, nosotros lo que hacemos es hacer trabajar el suelo, calentamos, nosotros decimos, el suelo, pero con esos tres ingredientes, digamos, ¿no? Ahí es, el laburo de lo que hace el microorganismo es descomponer la materia orgánica, que puede ser, bueno, materia orgánica es todo lo que en un momento estuvo vivo y se murió, ¿no? Pasto, resto de cosecha, abono, digamos, orgánico, todo eso, las gallinazas, todo eso son minerales y materia orgánica, ¿no? Pero vos plantás una planta y la planta no come esas cosas. Lo que come es lo que le brinda o lo que le pone, digamos, a disposición los microorganismos. Los microorganismos a descomponer forman un líquido que la planta absorbe, ese líquido, y ahí tenés los nutrientes y los minerales necesarios para la planta crecer, ¿no? Pero si nosotros trabajamos solo un suelo muerto, porque no tiene la bacteria, es lo que entra, lo que nosotros, bueno, ahí donde la pregunta del compañero que decía, bueno, ¿cómo esquivamos? Nosotros lo que no es que esquivamos, sino que nosotros directamente producimos de esa forma. Teniendo el suelo vivo, nosotros no es necesario aplicar ningún químico. Pero si tenés el suelo muerto y yo quiero producir, pero no tengo esos tres elementos, entonces tengo que hacer soluble. Ahí van a entrar los químicos. Pero no es muy difícil, es lo que lo estoy contando nada más. Es tener un suelo vivo, ya esquivamos la multinacional, o sea que los químicos, ya lo esquivamos. Es aprender nada más de cómo trabajar la tierra, ¿no? Porque nosotros también lo que nos implantaron un modelo, viste, que era para, aparentaba ser fácil, porque decir, bueno, controlar los yuyos, controlar los insectos, pero después nos dimos cuenta ahora que eso está mal, porque no se puede controlar eso. Y al querer controlar, lo que hacemos es arruinar la naturaleza, arruinamos y contaminamos el suelo, ¿no? Claro, una de las técnicas que vengo escuchando últimamente bastante y que mucha gente lo pone en práctica, que seguramente ustedes también lo pondrán en práctica, es el tema del compost. Porque me llama la atención, es como un método de reciclaje re zarpado y que encima sirve como un abono. Ustedes utilizan ese tipo de método, ¿no? Me imagino. Sí, al yo nombrarte minerales, viste lo que te decía, materia orgánica es el compo, o todo lo que te parezca, viste, que después se descompone. Lo que nosotros hacemos es, el compo, por ejemplo, es un método más acelerado para ayudar más al suelo más rápido. Yo decir, bueno, si yo lo voy a hacer naturalmente, me puede pasar que yo tarde 3-4 meses en recuperar ese suelo para poder ser productivo. Pero yo agregando todo, nosotros lo que hacemos se llama Bokashi, que en 15 días tiene los tres elementos que yo le nombré recién, ya en el suelo. Se aplica ya, digamos, aplicamos ya vida en el suelo para empezar a generar que genere trabajo el suelo y empezar a reproducirse esos microorganismos en el suelo para adelantar lo que es la producción. Porque también tenemos otro problema, que muchos compañeros no se suman a hacer ecología porque, bueno, está el problema que no somos dueños de la tierra, no podemos esperar, porque nosotros tenemos que producir, porque tenemos que pagar la luz y el alquiler, bueno, que ya todo eso ya conocen, ¿no? La problemática del sector. Pero claro. Sí, muchos compañeros como nosotros, o sea, que el equipo Cotepo y en la organización se puso, digamos, en la espalda un modelo que era posible. Y ahora lo sacamos entre toda la luz y, bueno, ya se hizo conocido. Tenemos el mayorista, los almacenes de la organización, que los consumidores ya aprendieron, digamos, de una forma cómo venimos trabajando y cómo producimos el alimento. Y esa persona que consume ese alimento después el otro día te dice que es verdad, que tiene otro gusto, que es más sano. Entonces, también es la educación, ¿no? Porque también si nosotros comemos lo que nos alimentamos sabiendo que nos hace mal, bueno, obviamente que eso es así. Pero es un laburo de la organización venir trabajando ya muchos años que el camino a la soberanía alimentaria es la agroecología. Con los químicos no porque no enteramos, o sea que vemos nosotros que eso no es sustentable. Pone más dificultades y el alimento no es sano, digamos, ¿no? La soberanía tiene que ser alimento sano, con, bueno, nutrido como tiene que ser, ¿no? Para que sea un alimento. Y eso únicamente te brinda el suelo sano, planta sana y, bueno, para que lleguemos a la soberanía alimentaria, bueno, todo también tiene que ser, hay muchas dificultades, ¿no? Porque primero tiene que ser dueño de donde está produciendo para que sea más fácil también al productor. Nosotros militamos, digamos, la agroecología muchos años para llegar hasta acá y que no conozcan, ¿no? Pero nosotros sabiendo que ese era el camino. Claro. ¿Sabes qué, Javier? Hace un tiempo hablamos con un sociólogo sobre lo que es la revolución verde y cómo a lo largo del tiempo se fue, a partir de la Revolución Verde, se fueron generando diferentes métodos de cómo producir a gran escala muy rápido. Y todo lo que vos contás es como decís, la Tierra tiene sus tiempos, tiene sus formas. O sea, si los acelerás, después termina perjudicando a la Tierra, porque termina, se habla un montón del maíz, que después de una cosecha de maíz ya esa tierra no sirve por muchos años. ¿Cómo es eso, Javier? No, por eso lo que yo le vengo contando es, cada siembra que hacemos tiene un proceso. Y esa siembra, lo que es ponerle, si lo que hacen los monocultivos, lo que recién nombraste como maíz, soja y todo eso, soja, soja, soja sobre soja, ¿no? Entonces ahí es una leguminosa que levanta ciertos minerales que no levanta el trigo, el maíz, todo, ¿no? Entonces degradamos ese suelo con varios minerales que después le va a faltar para la otra siembra, ¿no? Entonces ahí cuando nosotros hacemos monocultivo muchos años, después nos notamos, ¿no? que, para que se den cuenta, ¿no? El primer, en un campo sano, ¿no? Aplicando primeramente para que se entienda. Una planta de soja levanta un metro, ¿no? Volvemos a sembrar soja, levanta 80. Volvemos a sembrar soja, levanta 70. Y así sucesivamente va bajando el rendimiento, ¿no? Pero para que eso no suceda, porque el productor ya está capacitado que eso va a pasar, ¿no? Para que eso no pase, ahí entra lo que es la aplicación química. Porque, ¿qué pasa? Los ingenieros analizan el suelo que falta fósforo, falta nitrógeno, falta minerales, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le dan soluble. Le aplican esos minerales que faltan, pero es soluble y es químico. Manipulan, obviamente, la planta para que vuelva a crecer y es así. Pero, ¿qué pasa? Esa planta que levantó un metro, ¿no? Volvió a recuperar. Pero ya no tiene el alimento, no tiene los nutrientes necesarios que tiene que tener, porque ya fue manipulado. Al cambio, nosotros lo que hacemos en agroecología es respetar ese ciclo. ¿Qué hacemos? No se siembra zanahoria sobre zanahoria, para que se entienda, ¿no? Lo que hacemos es rotar. Se sembró zanahoria, después va hoja, después va fruta. Entonces, es la rotación de cultivo. Ahí es donde nosotros respetamos el suelo, porque hacemos rotación de cultivo. No degradamos el suelo, ¿por qué? Porque esas tres plantas, ¿no? Que se sembró, no levantan los mismos nutrientes. Usan, pero después ellos, si les sobra, devuelve, ¿no? Porque la planta también absorbe lo que necesita. Si necesita calcio, va a absorber calcio. Si necesita fósforo, va a absorber fósforo. Pero ¿qué pasa cuando una planta tiene solo potasio? No. Cuando llueve o cuando le rega, él va a tener que levantar lo que tiene disponible, ¿se entiende? Entonces ahí es donde se degrada el suelo. De esa forma, en monocultivo y aplicando químicos, es lo que se degrada el suelo, no respetando lo que es la rotación de cultivo. Se entiende perfectamente. Nunca lo había escuchado así tan claro este método, porque siempre se hablaba de, ¿no?, de cómo van destruyendo la tierra, pero nunca lo había escuchado de esta manera, así que genial lo que contás, Javier. Hablaste sobre cómo se capacitan y ustedes capacitan. ¿Querés contarnos un poco cómo funciona el consultorio técnico popular, lo que es COTEPO? Sí, bueno, COTEPO surge después de una capacitación que tuvimos nosotros, ¿no? Porque nosotros tampoco sabíamos producir agroecología. Tuvimos que aprender, ¿no? Capacitarnos. No tuvimos que venir referente, bueno, como Jairo Destrepo, David Vázquez, que son gente, compañeros internacionales que vienen militando la agricultura orgánica, que le dice que es igual que, bueno, agroecología, ¿no? Cuidando el suelo, nos capacitamos varios días y poniendo en práctica esas capacitaciones, cómo hacer producto, cómo cuidar el suelo, todo lo que yo le acabo de nombrar, aprendimos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros aprendimos, es un puñado de productores. Entonces lo que es la organización es muy grande y es nacional, y cada día viene creciendo, y hay demanda de que eres compañero producir agroecológico. Entonces lo que hacemos es capacitar a compañeros, que nosotros decimos técnicos, para que vayan a las provincias a capacitar. Nosotros mismos vamos y capacitamos a compañeros en las provincias. ¿Cómo nosotros aprendimos? Es lo que vamos a enseñar a los demás que se suman a hacer la agroecología y que quieran producir, ¿no? ¿Cómo aprendimos nosotros? Vamos y enseñamos, ¿no? Ese es el trabajo de COTEPO. Por eso es de consultorio técnico popular, es de campesino a campesino, ¿no? Yo aprendí y, bueno, capacito al otro campesino para que siga capacitando y aprendiendo. Qué genial, ¿no? Buenísimo. Cuando estábamos hablando un poco para hacerlo de la entrevista, me dijiste que, bueno, en tiempo de pandemia se tuvieron que empezar a manejar por vía Zoom y todo eso. Para seguir haciendo estas charlas, supongo, ¿no? Sí, más que charla, era hacer un video, cómo se produce un bokashi, por ejemplo, ¿no? Un preparado, un caldo ceniza, bueno, todos los insumos que nosotros usamos, a través de un video, o haciendo un Zoom, más o menos, ¿viste? Para que los compañeros más o menos entiendan. Después los compañeros en las provincias, en la pandemia, no es que nosotros no se podía viajar, ¿no? Pero ya tenemos compañeros en las provincias capacitados. Entonces lo que hacíamos era reforzar esos talleres por medio de Zoom, ¿viste? porque también cada provincia, distinta tierra, distinto clima, ¿viste? Eso tiene que ver mucho también en cada provincia. Entonces ahí es donde ajustado o desajustado de los productos que nosotros hacemos, ¿viste? ¿Dónde estás vos trabajando ahora, Javier? Mencionaste que hay diferentes lugares en donde están trabajando. ¿En qué parte estás vos? Bueno, yo tengo mi quinta donde está la primera plantinera de la organización, que es la plantinera agroecológica, ¿no? Sí. Ese todo es partido de Berazategui en El Pato, ya lindando con La Plata sería, ¿no? Está la plantinera. Después en La Plata está la biofábrica, porque donde se hacen los insumos es un galpón donde, bueno, le pusimos biofábrica porque son biopreparados lo que hacemos, ¿no? Entonces, Sí. ahí tenemos el kiosco que es de Cotepo, tenemos la biofábrica donde están los insumos, y acá donde estoy yo, donde coordino la plantinera agroecológica, que bueno, de acá nacen los plantines y salen los campos productivos, ¿no? De los agroecológicos, que después llegan esos plantines que salieron acá, van los compañeros, producen la verdura y llegan a los almacenes, ¿no? Que conocemos, y al mayorista. Claro. ¿Y qué producen ustedes? ¿De qué son esos plantines, Javier? No, y también otra cosa que también nosotros respetamos es la estación. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos entrando en otoño-invierno, Sí. empieza a producir lo que va a ser de estación, lo que va a ser de invierno, ¿no? Todas las verduras de invierno se está produciendo acá en la plantinera, ¿no? Y sale después, bueno, en primavera laburamos todo lo que sería plantín de fruta, ya como berenjena, tomate, morrón, todo lo que son de verano, ¿no? Ahora estamos trabajando todo lo que es de invierno, porque también tenemos ese respeto, ¿no? Porque no es hacer tomate en invierno cuando acá en la zona no se da, porque si va a ser ecológico, bueno, tiene mucho laburo para hacer, tiene que tener invernadero y todo eso, ¿no? Pero cuando hay compañeros en las provincias que tranquilamente puede hacer tomate agroecológico y mandar acá en los almacenes, pero ya de las provincias, por ejemplo, Orán, Jujuy y Salta, tenemos compañeros que producen en invierno, cuando acá no hay. Entonces nosotros acá producimos lo que es de estación, lo que es de invierno. No sé si se entiende más o menos cómo es Se el entiende, clima. sí. Se entiende. Hay que respetar las diferentes estaciones, claro. Ahí alguno de los chicos tenía preguntas, chicos. Sí. Quería preguntar cómo era el proceso de producción y la venta después de los productos que hacen, ¿no? De productos de bioinsumo, ¿sí? Sí. Y bueno, la idea es nosotros capacitamos, ¿no? A los productores, pero después, como ya sabemos, ¿no? Que están acostumbrados los compañeros a no darse ese tiempo para producir ese insumo, digamos, ¿no? Entonces, cuando se dio cuenta, se le terminó, pero tenía que aplicar, digamos, un bioinsumo y no tiene. Entonces, era la demanda hacia Cotepo, ¿no? Era que los productores decían, bueno, ¿por qué no tienen disponible esos insumos para que nosotros compremos? Entonces, ahí es donde nosotros armamos la biofábrica y tenemos a disposición, ¿no? Diferentes insumos que los compañeros no tienen tiempo para hacer o justo se le terminó y tiene que aplicar y van y compran. Es un lugar, dice, donde se hacen los insumos, que es el, como compran plantines, compran insumos también, ¿no? Y semillas, ¿no? Vamos trabajando a eso para llegar a eso, pero ya estamos trabajando ya de esa forma, ¿no? Adentro de lo que es la organización, ¿no? No es por fuera de la organización, sino que adentro de la organización con los mismos compañeros. La misma estratégica, ¿no? De cómo capacitamos entre nosotros, ¿no? Necesidades que tenemos, bueno, tratamos de resolver entre nosotros adentro de la organización. Obviamente, ese insumo es conocido, todo el mundo lo usa, nada más que no están capacitados correctamente cómo usarlo, porque como recién les nombraba, diferente cultivo, diferente dosis, diferente provincia, diferente producto, ¿no? Claro. Javi, ¿sabés qué? Nada, te estaba escuchando hablar y me acaba de bajar un recuerdo que recién, tipo año 2019, quizá 2020, corregime si me equivoco, pero se hizo un verdurazo. Esto fue en Constitución, donde no sé si estuviste, si vos estabas participando en esos momentos, donde terminó todo en una represión y en el secuestro de las verduras que se estaban ahí vendiendo a todo a precio, obviamente popular, barato, y estaba participando la UTT. Sí, creo que de la represión, la que vos nombrás, fue en Constitución, sí, pero fue un feriazo donde claro. Pedíamos al jefe de gobierno, ¿no?, en ese entonces, que era necesario y urgente hacer ferias en distintas plazas, que bueno, obviamente fue negado, ¿no? Fue negado y había consumidores que de hecho de ese día había filas, ¿no?, colas, esperando bajar la verdura para hacer el feriazo. Ese día se nos negó dar ese espacio, entonces nosotros lo quisimos hacer igual, como siempre, lo hicimos el verdurazo, lo hicimos varios feriazos, pero en ese momento se fue negado, no podía, no teníamos permiso, ¿no? Y nos reprimieron, sí, es correcto. Fue un feriazo, nos reprimieron y bueno, después tuvieron que salir, bueno, a pedir disculpas, ¿no? Pero ya fue tarde cuando el alimento fue desparramado, como bien se vio en los medios, por la calle y después la gente juntando y la policía tirando los alimentos, ¿no? Que fue innecesario. Reprimir a un productor, digamos, a una organización productiva que nada más era ir acercar alimentos sanos, a barato a la sociedad, que si, la sociedad es quien nos pidió hacer esa feria, ¿no? Nos pidió esa feria porque también recuerdo cuando hicimos el primer y el segundo, y bueno, varios verdurazos en Plaza de Mayo, que lo que venían a recibir esa verdura, porque ahí era ir regalar para hacer visible la situación del sector con lo que estábamos pasando, nos decían, ¿por qué no hacen feria y venden barato? Era lo mismo, la misma gente, ¿no?, la misma consumidora ahí en la ciudad, diciendo, ¿por qué no vienen a hacer feria? Nosotros le compramos. De ahí surgió el feriazo, no es que nosotros nos fuimos a decir, bueno, vamos a hacer feriazo y vamos a hacer, no. Fue la misma sociedad que nos pidió. Por eso es que hicimos feriazo y bueno, seguimos haciendo feriazo. Ahora varios municipios pedimos feria y nos dan para hacer feriazo, para hacer feria, ¿no? Sí, fue así. Yo ya, sí, estuve, ya en ese momento ya era técnico, justamente cuando estaban reprimiendo a los compañeros ahí en Constitución, yo estaba en Río Segundo, en Córdoba, dando un taller a los compañeros ahí que estaban abriendo una base. No estuve en esa represión porque estaba justamente en lo que es mi trabajo en ese momento, ya como capacitador técnico, estaban en Río Segundo en un taller, ya no estaba dando taller cuando los demás compañeros acá estaban reprimiéndose, ¿sí? Es tremendo lo que decís, porque encima que la gente misma les pidió que para hacer ferias, porque incluso si acá vienen, yo te digo, voy a la verdulería, como una naranja, una mandarina, y tienen toda la pinta, tienen todo el color, y no tiene gusto a nada, y a veces queda contramano la verdulería agroecológica, que te trae el bolsón grande, que cambia un montón lo que es la verdura. ¿Cómo es esa competencia, o si en realidad ustedes lo llaman competencia, con los grandes productores que no trabajan de la misma manera que ustedes? No, yo creo que no es competencia. Nosotros no, lo que hacemos es nos hicimos conocidos por la diferente lucha que tuvimos, ¿no? Recién nombramos lo que es el verdurazo y el feriazo. Pero después tenemos pequeños almacenes donde la gente se acerca, ¿no? Es como, hay millones de verdulería en todas las ciudades. Y uno de esa verdulería agroecológica no es competencia para nadie. Sino que nosotros la idea es que todos los productores en sí, ¿no? No solo la organización, sino que los productores que producen alimentos, que se concienticen un poco y que produzcan alimento de verdad, alimento sano, ¿no? Uno de nuestra lucha es eso, para que brindemos como productor alimento sano a la sociedad. No es buscar un negocio, vender verdura o fruta, como recién nombraba, ¿no? Hacer negocio con los alimentos. Yo creo que ahí es donde cometimos el gran error de ver un negocio, a hacer negocio con lo que son los alimentos. cuando de hecho vos ves en una parte, ¿no? Para que se entienda un poco, ¿no? Yo produzco miles de hectáreas de tomate y después no lo puedo comercializar y esos miles de kilos terminan en la basura. Y vos ves en los barrios sufren hambre. Y esos productores no prefieren tirar eso alimento en vez de dar a donación. También yo aprendí eso, ¿no? Esa forma de ver y esa realidad cuando yo puse a producir y sentí lo que era producir agroecológico, porque tenés que sentir la forma que estás produciendo y transmitir, ¿no? Cuando a mí me sobra mercadería, que cuando hay momentos que se sobra, ¿no? Que el almacén no puede terminar de sacar todo, porque una vez se junta mucha mercadería, entonces yo sé que se me va a pasar esa verdura. Entonces, ¿qué hago? Tenemos vínculo con el municipio, que el municipio tiene contacto de miles de comedores, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo llamo y recogen esa verdura que yo lo voy a tirar, porque una zanahoria no puede tirar, porque es un alimento. Yo sé cómo está producido. Entonces ya la conciencia mismo te dice, no puede tirar un alimento que cuesta, que tiene minerales que levantó del suelo, el laburo que tenés, ¿no? Cuando vos ahí hace 2 kilómetros y la gente en los barrios se están cagando de hambre. No entran en mi conciencia, ¿no? Tirar. Entonces, ¿qué hago? Yo dono 500 kilos, 1000 kilos, y viene el municipio y va y entrega a sus comedores, ¿no? Que después termina siendo alimento para esa gente que está necesitando. Entonces, es también la mentalidad un poco, ¿no? Porque yo, bueno, produzco alimento, bueno, el almacén o el mercado convencional no saca, que lo tiro. Y no, para mí no es un alimento, no puede tirar. Bueno, el laburo que viene haciendo también el compañero ahí en el mercado central, ¿no? Que ahí nombraba, bueno, estamos haciendo los compost, recuperando alimentos que se puede comercializar, porque ya en una jaula que tiene 20 kilos, ¿no? Hay 3, 4 mandarinas o manzanas o lo que sea podrida, bueno, pudrió el cajón, dice, ¿no? Entonces lo tiran, pero ahí hay 4 o 5 podridos, y después el resto es alimento, se puede comer. Entonces ahí es donde surgió también porque también, no sé si saben que la UTT también está en el mercado central. El que coordina el coordinador de la UTT es el presidente del mercado central. ¿Por qué lo llamó el mercado central, el Estado, no? Para que regule un poco eso. Y ahí nos encontramos con mucha falencia y mucho malo manejo, ¿no? De esos alimentos. Como ven, como una mercancía, como recién le contaba. Y el alimento no es una mercancía. Cuando hay un montón de necesidades y hambre, ¿no? Entonces ahí lo que nos sirve va a ser compost y vuelve al suelo. Y lo que es comestible va a los comedores. No sé si eso se entendió. Está perfecto lo que hacen, Javier. Está perfecto. Porque encima te da mucha bronca cuando vas a una verdulería y te ponen una manzana a 200, 300 pesos, una banana a 200, 300 pesos, y vos ves que ya se está pudriendo. Pasada de nuevo y sigue en el mismo precio, y yo digo, se le va a terminar pudriendo todo. Se le termina pudriendo todo, y no ganaste vos, no ganó las personas que querían ir a comprar, y se genera eso que decís, no, después no sirve para nada, porque encima no creo que lo lleven a un compost y que lo reutilicen, sino que lo tiran a la basura y nomás. Nos llegan preguntas, Javier, nos preguntan, ¿cómo sabemos o dónde comprar alimentos con menos agrotóxicos o sin agrotóxicos? Esto nos pregunta una chica que es de Lanús, así que, ¿cómo una persona que no conoce puede llegar a comprar mejores verduras que sean nutritivas? Sí, después no sé si usted tiene la página de la UTT, del almacén, sí. Entran ahí, de ahí aparece el nodo o el almacén más cerca de donde están Por ejemplo, en Avellaneda está el mayorista. El mayorista lo que hace es recibir toda la producción, después distribuye, ¿no? A lo que es los almacenes. Pero no sé, yo ahora no recuerdo, porque hay varios almacenes, pero después le paso la página y usted le pueden pasar el contacto o la página para que entre y se fijen dónde es más, serían más cerca el almacén, ¿no? Para que se acerque a comprar. Nosotros Perfecto. Lo que hacemos garantizar es en los almacenes, el laburo que hace Cotepo es que llegue producto sin químico. Sí. Por ahí es. Hay otro sector, otra parte, otra organización que está en la transición, que le llaman. Están dejando los químicos y probando insumos. Para que, bueno, esas partes que están en transiciones, puede ser que tengan todavía, como recién, para ir a la pregunta del consumidor, ¿no? De la compañera, es sí. Que puede ser que sea menos tóxico, ¿no? Pero el laburo de Cotepo y de lo que nosotros, bueno, estamos produciendo es lo que sale del campo y llega a los almacenes o al mayorista, hay un seguimiento de esos productos, que son los mismos técnicos, para que se entienda, ¿no? Todos los campos que están produciendo agroecológica de la organización tienen un certificado participativo que tuvimos en conjunto, ¿no? Ahí está el INTA, está los mismos consumidores, los productores, que hicimos como un... Como para que se entienda, le cuento. Es un campo certificado de Cotepo, de la organización, que puede comercializar, porque ese campo ya dejó de usar químico, ¿entendés? ¿Se entiende? Entonces, está certificado que puede comercializar a estos almacenes. Pero hay un seguimiento de un técnico que anda... El laburo del compañero es visitar a esos campos, que en realidad sea así, ¿no? Que esté usando insumos, la rotación de cultivo, que tenga los insumos, el suelo vivo, todo lo que nosotros capacitamos que se cumpla. Pero para que se cumpla eso hay un compañero detrás haciendo ese seguimiento, ¿no? Es lo que llegan en los almacenes. Después, bueno, hay montones de organizaciones o de forma que están en transición que no, nosotros no garantizamos eso. Lo que está en transición nosotros no garantizamos, ¿no? Porque no tiene un seguimiento. Está en la transición que en producir ecológico, se capacitaron, pero no tiene ese seguimiento y esa certificación, ¿no? Primero una certificación de la organización, ¿no? Que, bueno, tiene ese seguimiento que recién le nombraba para que sea real y que se cumpla, ¿no? Perfecto, perfecto. Javier, te agradecemos un montón que hayas venido. Vamos a usar las redes sociales de la radio para compartir lo que decís, para que las personas que nos están escuchando, si tenés ganas de comer algo más sano, puedas acercarte y comprar en diferentes lugares para que te alimentes mejor. Javier, muchísimas gracias, hermosa entrevista, y te invitamos para la próxima, porque hay muchas preguntas más que te querríamos hacer. No, eso, estamos disponibles a todas las preguntas, y la idea es, bueno, contar también lo que hacemos para que se entienda un poco, porque nosotros somos productor. De productor, después están los compañeros que se encargan a comercializar esos productos, ¿no? No es que nosotros producimos y también vamos a comercializar, ¿no? Nosotros nos encargamos a producir, a capacitar. Cotepo lo que hace es producir y capacitar a compañeros que se quieren sumar a hacer agroecología, ¿no? Estamos disponibles. Nosotros, la puerta está abierta de acá en lo que es mi quinta, a visitar cuando quieran. Tiene alguna duda, no hay, estamos para ayudar y resolver el problema, ¿no? Y a un consumidor, si tienen algunas dificultades, estamos para responder. Y gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Javier. Vamos a visitarlo, ¿eh? Dale. Dale, chao, gracias. Chao, gracias. Never. Ahí escuchábamos a Bad Girl de Nirvana y antes estábamos escuchando Machu Picchu de The Strokes. Dos canciones que me encantan y que las quería poner. Primero, puse un poco de The Strokes, como que ponerle un poquitito más de cumbia al asunto, porque veía que las dos primeras canciones tiraban medio para abajo, eran bastante mañaneras. Y bueno, vamos subiendo un poquito de a poco, puse The Strokes, un poquito, un ritmo muy parecido a la cumbia. Y de golpe pasamos a Nirvana, este tema, Bad Girl, poniéndole un poco más de distorsión, ya acercándonos a las 12, ya estamos en el mediodía, son las 12 y 7. Y bueno, una nueva edición de noticias, noticias de la música, obviamente. Esta noticia que voy a dar ahora, tenía unas ganas de darla porque sé que a Lucas y a Gus le ponen re incómodo que yo hable de genitales. Y sí dije, bueno, lo voy a hacer igual, ¿qué me importan ellos, mis compañeros? ¿Qué me importa? ¿Por qué? Porque murió una prócer del rock, historiadora, periodista, una piba enorme en lo que es la cultura rock. Famosísima en los años 70, famosísima en los años 80, y incluso hoy en día las cosas que hizo esta artista siguen dando de qué hablar. ¿Por qué? Porque murió Cynthia, alias Caster Plaster, quien es la famosa escultora de moldes de penes de los rockeros, de los rockstars, de los rockeros famosos de la época. Falleció el 24 de abril, falleció a los 74 años, y su obra más famosa es la que le tomó del cuerpo de Jimi Hendrix. Es conocida como Cynthia Caster Plaster, famosísima en los años 60 y 70 por sus moldes de penes, la autoproclamada groupie en recuperación, que inició esta actividad con la idea de acostarse con el mayor número de rockeros. Murió el jueves último después de una larga enfermedad, confirmó su representante en el New York Post. Nació en el 47 en Chicago, comenzó a desarrollar su proyecto artístico en la universidad cuando su profesor de arte le propuso hacer un trabajo en el que utilizara moldes de yeso. En febrero del 68, de 1968, tuvo la oportunidad de hacer uno de sus penes con un músico famoso, Jimi Hendrix, que fue el primero. Con este debutó su primera obra maestra. Con su amiga Pest, su compañera, siguieron al legendario guitarrista que estaba de paso por Chicago, y en el Conrad Chicago Hotel lo convencieron para ser su modelo. Esto, les aclaro desde ya, no tiene connotación sexual, no es que ellas se entregaron sexualmente, no. Directamente le propusieron al chabón la idea de hacerle un molde, y él dijo que sí, que le copaba la idea. He oído hablar de ti. Sube a la habitación, dijo el artista. Y al llegar a su suite, Jimmy comenzó a estimularse a sí mismo. Y mientras Pet hacía la mezcla, con una presencia más grande que la propia habitación, se quitó los pantalones, se dejó puesta la blusa y el sombrero y se sumergió en el molde. Tras la salida de Pez, entró en el equipo de Ian Plaster y conoció a Frank Zappa, otro gran músico que lo conoció a través de Eric Clapton, quien consideró que al líder de Mothers of Invention le encantaría el proyecto artístico de las Plaster Casters. Conocí a Clapton en el 68 mientras estaba de gira con Cream. Yo lo estaba persiguiendo para que posara para nosotras, pero Eric dijo, sí, podría hacerlo, aunque tengo un amigo que podría estar aún más interesado. A la siguiente noche, Frank vino a la habitación del hotel de Eric y empezó a hacernos unas preguntas a Diane y a mí. Él estaba muy interesado en lo que hacíamos porque estaba escribiendo un artículo para la revista Life sobre la nueva cultura pop. Frank Zappa era un gran periodista también, además de un gran músico. Así que siguió con Zappa. Esto era un boca a boca. De Zappa pasó a Noel Redding, que es otro compañero de música de Jimi Hendrix, Dennis Thompson de MC5, Richard Cole, el manager de Led Zeppelin, Yellow Biafra de los Dead Kennedys, Richard Loy, Tony Stevens, los de Kiss, todos los miembros de Kiss están adjuntados. Y todos los expuso y lo que te llama la atención es que si están viendo fotos, casi todos tienen el mismo tamaño. Es increíble, parecen todos el mismo molde, pero no, son distintos. Algunos tienen nombre, otros no, otros decidieron dejarlo anónimamente. O sea que por ahí tenemos a un John Lennon o a un Paul McCartney, pero nunca lo sabremos. Nunca sabremos cuál es cuál. Los muchachitos de Kiss le rindieron homenaje a nuestra querida Cynthia en esta canción que ahora va a poner Gus, que se llama Caster Plaster. ¿Puede ser? A ver. La letra dice, el bebé se está poniendo ansioso, la hora se hace tarde, la noche casi termina, ella no puede esperar, oh, las cosas se complican, mi amor está en sus manos y no hay más espera, ella entiende, el yeso se está poniendo más duro y mi amor es la perfección, una muestra de mi amor para su colección. Su colección, rueda de yeso, agárrame más rápido y si quieres ver mi amor, solo pregúntale. Esa es la letra versionada en español que le rindió este homenaje de Kiss. Tengo noticias. Algunos le pueden caer bien cambiando de tema, ¿no? Pasando hoja, pasando revista. Algunos le cayó medio como el tuje lo que les voy a decir ahora, otros les alegró. Pero, ¿conocen el Salón de la Fama del Rock and Roll? Conozco el del fútbol, pero sí. Siempre se habla de un montón de películas. Claro, es lo mismo. Es lo mismo, nada más que siempre es a una banda o artista, se lo cita y se lo conmemora. Y por lo general terminan tocando en vivo, que ellos estuvieron los Guns N' Roses, estuvo los Ramones, un montón de bandas. Pero obviamente hay muchas bandas que todavía no entraron o quedaron afuera. Y este fue el caso de Judas Priest. Es como el Balón de Oro del fútbol, una cosa así. Claro. Igual, creo que es un poco más accesible. No, el Balón de Oro, no sé, yo no sé de fútbol, amigo. Mirá las cosas que me hacen hablar. El tema es que, o sea, lo que es el Rock and Roll Sala de la Fama, obviamente uno se espera que en ese lugar entren artistas que estén relacionados con el género. Porque obviamente se le dio la oportunidad a Dolly Parton de participar y a Eminem, que son dos personas que no tienen mucha relación con el rock and roll. O sea, Dolly Parton te la puedo pelear, porque yo la banco a muerte a Dolly Parton, pero Eminem no sé, o sea, el rap debería tener su propio evento. Hagámoslo más amplio, tenemos un invitado que es baterista, guitarrista, cantante, autor, todo. Fabri, hola Fabri. Hola, hola, buenas tardes, buen mediodía ya. Sí, ya sería la tarde ahora. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Medias tardes. ¿Vos pensás que Eminem debería estar en el Salón de la Fama o no? De la fama, sí, de lo que sería el rock. Y es un debate bastante complicado, porque que es un artista importante para la época, marcó un... un antes y un después, más que nada en el tema de lo que es la música afroamericana en Estados Unidos, es un hito todavía, pero sí, debería tener otro lugar donde estar, no para discriminarlo porque no pienso que merezca estar porque en un lugar importante, pero es otro estilo musical. No entra. No entra. ¿Dijiste la discriminada por blanco? ¿Dijiste? ¿Se te escapó esa? No, igual pasó mucha discriminación por el tema de que hacía música afroamericana, que en ese tiempo era más, había mucho, aunque estuvo también Vainilla Ice al principio de los 90, también metiéndose en ese estilo, pero él fue como una especie de boom y tuvo que luchar para meterse un poco dentro de ese sistema que era más relegado, tirémosle, para la parte afroamericana de Estados Unidos. Pero así llegó también a donde llegó y, como digo, merece estar en algún lugar importante, está en algún lugar importante dentro de lo que es la cultura mundial y demás, pero dentro del mundo de la fama del rock como que no iría. Claro. Ya está, sacalo. Me acordaba de lo que había dicho 50 Cent, que es otro rapero, que le dice enfrente a Eminem, le dice, vos rapeás mejor que muchos negros, le dijo. Y eso a mucha gente le recontra molestó, como le digo, pero nos está quitando identidad a este tipo. Y la realidad es que sí, o sea, Eminem, creo que a mi perspectiva tiene, qué sé yo, por lo menos una mejor voz y una mejor velocidad, qué sé yo. Igual, como que trato de no hablar de algo que no tengo tanta cancha, como es el rap. Estoy tratando de meterme de a poquito, y todo lo que estoy, lo que estuve escuchando, lo estuve obviamente disfrutando. Y bueno, Eminem fue uno de los listados para el posible, la posible entrada a la sala del rock and roll, junto con Dolly Parton, junto con Duran Duran, Lionel Richie, Carly Simons, todo en categoría performer. Pero ya se confirmaron quiénes van a ser los verdaderos homenajeados, y por eso hay mucha gente que está contenta, porque hace bastante tiempo que no se homenajea al rock o al heavy metal, digamos, porque los que van a entrar son los Judas Priest, que rarísimo que los metan ahora, teniendo en cuenta la cantidad de historia que tiene esta banda. Rob Halford, considerado el dios o el rey del heavy metal. Igual es, qué sé yo, un atributo que la cultura se lo ha puesto. Pero bueno, van a ser premiados ellos. Rob Halford, Ian Hill, Glenn Tipton, Scott Travis. Se le suman los ex miembros también, K.K. Downing, Les Binks, y él también van a homenajear a su fallecido guitarrista Dave Holland. Lastimosamente, uno también, esto no lo había mencionado, pero uno de los que también iban a entrar fueron Rage Against the Machine, que no entraron, no quedaron. Kate Bush, Beck, Devo, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, no entraron los New York Dolls, que son históricos. O sea, sin los New York Dolls, para que se den una idea, no existirían los Ramones, para que se den una idea. La ceremonia se va a llevar a cabo el 5 de noviembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Ahora solo queda esperar la edición 37 del Salón de la Fama del Rock and Roll, y se esperan grandes colaboraciones en escena y algún discurso alentador y emocional. Y bueno, son buenas noticias. Pasamos página de vuelta y vamos con la última noticia. ¿Qué sentirían ustedes? ¿Alguna vez se sintieron en la sombra de alguien? ¿En la sombra de, no sé, un hermano, un padre, un amigo? ¿El Robin? ¿Se sintieron alguna vez el Robin de alguien estando en su sombra? Capaz no el Robin, pero sí, yo en el fútbol, yo era el que daba los pases gol. Entonces me sentía así, como decís, no aparezco en la foto porque no metí el gol, pero yo te la dejé servida para que lo hagas. En esa ahí me siento el Robin, el que está ahí, siempre. Pero la sombra, no. Es buenísimo, es qué buen dato tiraste. Vos sos el famoso Porque, del pase gol. claro, pero vos date cuenta que hay algunos que no le, en el en, dentro del deporte que no les va, no se bancaban ser el segundo. Y hay otros que lo asumen con toda tranquilidad. Por ejemplo, en el Barcelona está Xavi Iniesta, que no tenían problema de que Messi sea el mejor. Pero Neymar Claro. no. Neymar quería ser él, el 10, la figura, lo mismo Ibrahimovic, que se terminaron yendo, porque no bancaban ser el segundo. Claro, En el quizás Barça. es otra cosa en el deporte, porque obviamente son un equipo y todos están buscando como el mismo objetivo. Después, Claro. en el caso de una banda, sí hay competitividad, pero a fin y al cabo, ambos están participando de un mismo proyecto. Pero vos imaginate ser hijo de un músico súper reconocido, pero Sí. tener tu banda, tu propia banda, pero siempre te conozcan como la El hijo banda de. del hijo de, ponele. Le pasó mucho a Marilina Bertoldi. Marilina Bertoldi es la hermana de Lula Bertoldi. Ah, esa es la hermana de la cantante de Eruca Sativa. Era un poco estar en la sombra de su hermana. Ahora todo cambió. Creo que Marilina se está volviendo mucho más popular que Lula. En ámbitos de popularidad, de lo que te dicen Spotify, páginas como Spotify, por ejemplo. Pero ser el hijo de, y debe ser medio jodido. Este es el caso de Castor. Castor Hetfield. ¿Quién es? Es el hijo de James Hetfield. ¿Quién es James Hetfield? El cantante de Metallica. Castor Hetfield, baterista de la banda Bastardane, que ahora lo vamos a escuchar, hijo del líder de Metallica, James Hetfield, participó junto a compañeros de la agrupación en el Rock Lounge en Savannah, en Georgia. El muchacho habló con un medio local sobre las comparaciones que hacen con su padre. En primer lugar, habló sobre la integración con sus compañeros y el estilo de la banda. Después mencionó a Savannah Morning News sobre las comparaciones con James. Y él dice: crecimos en diferentes lugares y todos crecimos escuchando diferentes tipos de música. Por lo que tenemos nuestras propias voces, lo cual es genial y se unen en una manera interesante. Incluso hemos intentado precisar, nombrar el género de nuestra música y es difícil hacerlo. No creo que sea necesario, pero para la publicidad la gente quiere saber qué género se trata, pero no lo sabemos. Same, a mí me pasa lo mismo, es tal cual. Todos nosotros, ahora refiriéndose a su padre, todos nosotros somos hijos de nuestro padre. El mío resulta ser muy exitoso en la industria en la que estamos. No es molesto, pero sí es un poco molesto cuando la gente trata de compararnos, porque obviamente somos nuestra propia gente y él es su propia persona. Hacemos nuestro propio tipo de música en la red. Cuando buscas nuestra banda, la cara de mi padre está por todo internet y me resulta un poco extraño. Somos nuestra propia gente y queremos abrir nuestro propio camino. No intentamos aprovecharnos del éxito de nadie. Lo banco a muerte a este pibe porque posta, quiere separarse de todo lo que tenga que ver con su viejo. De hecho, la banda Metallica les ofreció ser teloneros porque nada, papi quiere ver a su hijo arriba de un gran escenario, pero el hijo le dice: no, papi, yo quiero tocar en un bar, quiero abrirme mi propio camino. Nací en cuna de oro, el chabón acepta sus privilegios, eso es súper admirable. Como decir, sí, nací en cuna de oro, pero quiero abrirme mi propio camino en el under. Así que, Lo mismo ¿por qué le no está escuchamos un poco? pasando al hijo de Gustavo Cerati, ¿no? Benito Cerati. A Benito Cerati. Ah, sí, le está pasando lo mismo a Benito Cerati y en su momento le pasó, por eso lo quiero tomar de ejemplo, porque para mí es un ejemplo gigantesco, le pasó a Dante Spinetta, bueno, era el hijo de Luis Alberto Spinetta, pero cuando formó Illya Kuryaki, mucha gente lo conoció a él sin saber quién carajo era Spinetta. Y eso fue como rompió ese esquema. Y eso estuvo buenísimo. A ver, ¿podemos escuchar un poco de esta bandita? Un poquito. De Bastardane. Y con eso, ¿ahora? nada que ver a Metallica igual. O sea, eso está buenísimo, porque si se parecen algo a Metallica, quizás es en la etapa de finales de los 90, pelo corto, quizás tiene ese tipo de aire, pero tiene como su propia, su propio lunge. Y encima el chabón es idéntico al padre, eso también le debe jugar bastante en contra. Pelo, o sea, es igual al padre en los 80, pelo largo, la carita de niño, es igual al padre. Y bueno, y este fue, son las 12 y media, y este fue las Notice Music de hoy. Bueno, vamos con música, entonces cerramos con alguna canción. Metiste Nirvana, metiste... Me quedé con ganas de escuchar Lana del Rey, que dejamos un pedacito nomás. Pero también está el Strokes. ¿Vamos con esa? Vamos con la que quieras. A ver. A ver, confío. They say I'm too young to love you. I don't know what I need. They think I don't understand the freedom land of the 70s. I think I'm too cool to know ya. You say I'm like the ice I freeze. I'm churning out novels like beat poetry on amphetamines. I say, I say, well, my boyfriend's in a band. He plays guitar while I sing. Feathers in my hair. Bueno, ahora le toca a la sección que me encanta. Nada, hoy traje a un invitado para que nos cuente un poquito cómo le fue en la Game Energy que se hizo el mes pasado. No lo pude traer antes por unas cuestiones que pasaron, pero bueno, hoy puede estar acá. Así que, Mauricio, hola. Hola, hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Está volviendo todo bien? Hola, Fabri, el tajeado, ¿cómo estás? Acá estamos reposando un poco en casa, descansando, tratando de hacer reposo después de mi operación, pero bien, bien por suerte. Bueno, por suerte salió todo bien. Y nada, lo que quería que me cuentes un poquito, porque me habían mandado una foto, todo, de que fuiste a la Game Energy. Yo me enteré después que te sacaste una foto con Manute, que es un streamer que hace videos en este momento del TFT, que es un juego de Riot Games. Es una mezcla de cartas con tablero. Antes hacía mucho contenido del LOL con su Morde. Hoy estaba mirando videos de él y llegó a ser el Mordekaiser número uno del mundo. Fue el mejor Mordekaiser en un tiempo cuando trijardeaba mucho con el viejo Morde. Así que, no sé, Fabri, si querés contarnos algo de ese día. No me Ah. acuerdo qué día fuiste. Ah, fui el sábado. El sábado Ah, 16 de abril. en el torneo, que hubo torneo. Sí, porque en total fueron 3 días. O sea, la Gamer sí es un evento grande a nivel ya mundial. Ya se hace varios años en España y vino por fin acá a la Argentina. Y hay varios juegos para ver ahí stand, donde podés comprar diferentes tipos de hardware para la computadora. También podés jugar un montón de juegos. Está, por ejemplo, el LOL, el League of Legends, que es por el que yo fui allá porque era justo la final en ese día. Está el Valorant también, que también es de la empresa de Riot Games, que es la misma que hace TFT, como había comentado Lucas recién, y la que hace League of Legends. También está el Rocket League, el famoso ese, capaz que le puede gustar a Gustavo porque era el juego tipo de fútbol, pero con autitos. A mí medio no me gusta ese juego, pero está bueno, está bueno. Es medio bizarro. Yo Entretiene un rato, supongo, ¿no? sí, yo la vi. Decía, vos tenés que ver porque es muy loco ver cómo juegan al fútbol con autitos. Así, dale, loco, y vuelan y todo. Muy copado. Grande lugar fue en Tecnópolis. Creo que fue la primera vez que yo había ido para allá. Nunca fui. Bastante grande el lugar. No fue difícil de llegar. O sea, bueno, en ese caso yo fui con movilidad propia, fui con mi moto, había ido con mi hermano para allá. Llegamos tempranito, fuimos justo el sábado, como dije, eran los 3 días, pero me fiché nomás por el sábado porque quería ver la final del LOL. Y ya desde el momento en el que entramos al mediodía, ahí la primera persona que vimos, que yo dije, nada, no lo puedo creer que está acá, es Manute, este streamer de LOL que hace mucho tiempo está ahí, que con Lucas lo veníamos siguiendo de hace bastante, bastante tiempo. Además, me acuerdo un montón de veces en su casa ir un sábado a la tarde y ponernos a ver videos de él, cómo jugaba, reírnos y tenerlo ahí. Y encima pensar que yo no soy una persona alta, yo mido 1,75, digamos, no alta, promedio soy. Y es bastante alto él. Le mandé una foto, dije, voy a sacar una foto con él, no lo podía creer que estaba ahí. Me sacó la foto y la mandé a Lucas. Y Lucas tampoco podía creer que estaba ahí el Manute conmigo. Es más satisfactorio cuando te sacas una foto con tu héroe, tu ídolo, tu ídola, y te das cuenta que es más petizo. Y como decís, ay, sos más. Y siempre le saltan ese comentario, ay, sos más petizo. Y a mí me da una satisfacción enorme ser más grande, ¿viste? Pero bueno, en Sí, este como. caso era al revés. Pero bueno, me pasó eso con otro que yo sigo, que yo lo veo que son argentinos, que yo pensé, siempre que lo he visto por las computadoras, cuando hacen stream y demás, o charlando, jugando, se me hacía que era alto. O sea, ¿viste cuando vos ves a alguien que está sentado en la silla, así que no lo podés ver, no tenés un punto de referencia? O decís, esa persona es alta. Y cuando lo vi allá, digo, no es más petizo que yo. Y decís, ah, bueno, no soy tan petizo entonces. El parámetro de altura no estoy tan bajo. Bueno, un evento bastante lindo, bastante importante, como digo, fue si no me equivoco, la primera vez que se hizo acá en Argentina. Hubo un montón de juegos, aparte de LOL, obviamente yo había ido por ese, fue justo en la final y De esa final salió el equipo que encima va a jugar, empieza a jugar esta semana que entra, el MSI, el torneo intermedio de LOL a nivel mundial. Un equipo que nos va a representar a nosotros acá en Latinoamérica. Yo lo fui a ver ahí y la verdad que grité cada una de esas partidas mientras pasaba. Y creo encima que aparecí en vivo. Me había visto ahí. Después tengo que buscar en YouTube a ver si en alguna repetición aparezco yo ahí saltando, emocionado y feliz. ¿Y cómo está ese equipo para el Mundial? No, estamos totalmente para atrás. ¿Por qué? Estamos totalmente para atrás. Porque vamos a jugar en el grupo A. Y en el grupo A, bueno, lo que estén más ávidos en el mundo de lo que es el tema del LOL, así, de los videojuegos, o sea, a Luca le voy a decir que va a jugar contra T1, contra Faker, va a decir, ah, ya está. Ya sé que a ellos no le va a ganar. Vamos a salir en la primera vuelta, los mayos nos vamos a casa. Volvemos a casa. Se queda primera ronda. Sí. O sea, vamos a avisarle a los jugadores que no saquen mucho la ropa de la... Dejen todo igual ahí, ¿no? Bueno, mira, como para que más o menos lo vea, Gusti, así, es como cuando vos estás en el fichaje del Mundial, viste que por ejemplo este Mundial nos tocó un más o menos accesible. Queríamos esquivar a Alemania, a Croacia que nos podía tocar. Vos decís que en el LOL nos tocó Alemania y Croacia. Sí, nos tocó el grupo de la muerte, nos tocó el grupo que si sacamos un punto, porque acá los partidos son, viste, no es como en el fútbol así a 3, lo juega así en torneo de acá, sino que eso es da 1. Bueno, igual también en el Mundial también es da 1 quien termina primero y mal, lo mismo acá. Bueno, no vamos a, apenas puede ser que saquemos algún punto contra alguno de los otros equipos, porque son 4. Estamos nosotros, el representante latinoamericano que es mexicano, que es Pineis, T1 que son los coreanos, que son los máximos candidatos. Después está Detonation Focus Meet, que son los japoneses, que también están empezando a jugar muy bien. Y después están Saigon Buffalo, que es un equipo vietnamita. Claro, o sea, entiendo todo ahora. Es una estigmatización lo que voy a hacer, pero se dice mucho en la cultura general que todo lo que viene de Oriente, sea japonés, coreano o vietnamita, no sé, pero son muy buenos. Sí, a nivel de videojuegos. Son terribles, en todos los videojuegos que quiera ver, excepto creo que en Call of Duty, juegos así tipo el Counter, ahora que está el Global Offensive, que esos son mejores los, ¿cómo se llama esto? Los rusos, todos los que, la mayoría de los que son de Europa del Este, la mayoría de esos equipos son los que son campeones en ese estilo de juego. Los que les gustan cagarse a tiros, claro. Exactamente. En cambio, lo que es el tema así de estrategias, tipo StarCraft, tipo League of Legends y demás juegos como de estrategia, o sea que requieran tipo jugar en equipos de A5, de A3, de A2. Los orientales nos llevan mucho, mucho por delante. Así que bueno, esperando ahora la semana que viene, que va a ser el comienzo del MSI, después de todo lo que pasé con el Gamer G, haber esperado que el equipo latinoamericano o cualquiera de todos nos represente, para que nos toque esta representación, este grupo, este grupito hermoso, vamos a ver cómo nos termina. ¿Y qué otros juegos habían ahí, Fabri? Mencionaste ahí la actividad a la que fuiste, que duró 3 días, ahí en Tecnópolis. ¿Qué otras grandes atracciones había? Había personas disfrazadas, ¿no? Vos te fuiste disfrazado. No, hubiera querido. No me da para irme disfrazado así. Tenía que prepararme mucho, pero sí, había personas disfrazadas. Había dos que me pareció muy, muy gracioso, muy copado, que me saqué fotos. También están disfrazados de Mario Mario y Luigi Mario. Sí. Después había un par de cosplay también de los videojuegos, que la mayoría eran del LOL, porque como justo ese día era la final, así que todos estaban a full con eso. Y me habías preguntado qué otros juegos había. Como te digo, había no torneos, sino que cada uno podía entrar. O sea, vos podías probar, vas a decir, bueno, voy y pruebo este juego. Exactamente, sí, vos tenías la entrada libre a probar cualquier juego, jugar con amigos, anotarte algún torneo así en el cual puedas jugar uno versus uno. Por ejemplo, en este juego que yo te dije que era del fútbol tipo con autitos, el Rock League, sí. También estaba el Counter, el Global Offensive, que también podías jugar ahí adentro, el Free Fire, otro juego bastante conocido en estas épocas. El Valorant también, y bueno, y del LOL también se podía jugar ahí adentro. Era bastante grande el lugar, había muchas computadoras, muchas empresas que se estaban bastante conocida ya, pero que estaban fomentando lo que era el tema de probar sus equipos, así que te decían, te incentivaban a que vayas a jugar y demás, lo que me parecía muy, muy entretenido y muy, muy valorable. O sea, no muchos eventos se han dado de este calibre acá en Argentina. Hay un par, tipo la Comic-Con y demás, pero bueno, eso es otro tema. Pero en lo que es el tema de videojuegos así, fue bastante innovador y bastante productivo a mi parecer. Capaz un montón de personas, que yo no tengo una computadora capaz que me permite jugar mucho esos juegos, y ahí los podía llegar a probar y decir, ah, mirá, este está bueno, este no tanto. Y después decir, bueno, dale, ahora me voy a volcar a eso. Ya que ahora viste que el tema de los videojuegos ya casi se lo está tomando como un trabajo, ahora lo que es la juventud. Claro. Claro. Es un evento grande, porque cuando Lucas y Gus estaban hablando como lo que vas a presentar, yo me imaginaba tipo como una ex, o sea, es una expo grande, pero tipo me imaginaba, no sé, esos torneos que se arman de en Microcentro, Avenida Cabildo, no sé qué, al 203, donde entras y hay un montón de pibitos jugando al Tekken con un olor a culo, pero que se siente desde Montserrat. Pero no, claro, es distinto, es mucho más global. Sí, sí, es como digo, es un evento que ya se viene haciendo hace años en España y vino por primera vez así acá a Argentina, y entrar ahí, verlo y saber a lo que apunta el evento es decir, wow, se ve que esto que capaz nosotros empezamos como hobby hace un par de años, yo con Lucas, la mayoría de los videojuegos que hemos jugado, creo que la mayoría de todos nosotros, desde el Family hasta el Sega, hasta la Play 1, 2 y demás, lo veíamos como una especie de juego, de diversión. Ahora se empieza a ver desde otra manera, como si fuera claro. Algo ya... Esto lo puedo ver como una especie de salida laboral. Para la mayoría estilo de vida. Exactamente, un estilo de vida para la mayoría de los chicos que llegan a agarrar esto más de joven. Y estar ahí en un evento tan grande, porque tampoco, por ejemplo, uno de los eventos más grandes que se da a nivel mundial es la E3, que ahí es donde hacen presentación de videojuegos, presentación de consolas, la de la Play, Xbox, con Microsoft y demás. Este evento, no se ha dado acá en Argentina, casi siempre se da en Europa, o en Estados Unidos, perdón. Acá la Gamergy como que dio un puntapié a lo que puede llegar a ser nuevos y grandes eventos así a gran escala que se pueda llegar a dar en Argentina. Y fue bastante concurrido, bastante gente había. Estaba bastante, bastante copiosa todo lo que era el estadio y los demás stands. Casi que no se podía caminar. Por un momento casi que nos había olvidado el tema del barbijo. Había gente que no tenía, gente que tenía un lugar, unos medios abiertos, no era requerido para entrar y demás. Y como que se sentía lo que fue antes de la pandemia, de tanta gente ahí adentro. Medio loco fue. Porque como digo, encima fue el primer torneo que se celebró de LOL, la primer final, después de 2 años de lo que fue la pandemia. Todas las anteriores dos, la del 2021 y la del 2020, no fueron presenciales, fueron virtuales. Así que fue también algo muy lindo de ver, bastantes personas había. Tema monetario, tema fue accesible la entrada y eso. No, o sea, ¿cómo digamos? Había un pase VIP, era para los 3 días, que salía 5.000 pesos los 3 días, pero a nivel VIP. O sea, vos podías entrar a lugares VIP y más, que no me parecía caro para todo lo que ofrecía el lugar. Aparte no, era caro. Viernes, sábado y domingo. Y después, si vos ibas un solo día, era 2.000 pesos. Y el VIP para un solo día estaba 4.000. Así que te convenía comprarte para los 3, pero ya no había eso. Che, es verdad, como que para un solo día 4.000, pero para los 3 días 5.000. Es como que, dale, haceme otro descuento. Sí, sí, tengo que esperar otra cosa. O sea, me compraba el de 5 y iba 2 días si quería, no sé, pero nada, nada. ¿Y qué onda? El día que fuiste vos, ¿había alguien? ¿Quién estaba? Es sábado, que yo tengo acá el lo que hubo. No, estuvo el LOL, no hubo meet and greet con personas, ¿no? Con youtubers o personalidades de los diferentes juegos. No. Solo hubo lo que fue el tema del LOL nomás. Creo que eso era el domingo, que fue creo que el día en el cual también hubo gente que estuvo cantando, o sea, personajes del trap ahora que están bastante de moda ahora. Bastante... Sí, estoy viendo que estuvo Luke Ra, Robles y FMK. ¿Y quién más? Desafío Hiper, bueno, Hectorino y Focus, que deben ser youtuber o cantantes, y Gianke y Denino. Bien. Por lo que me comentaron, fueron bastante gente para esos días. O sea, se ve que mueven bastante caudal de personas importantes. Pero el día que fui yo, solo había un par de youtubers que yo sigo. Y había otros también, capaz que no son tan conocidos. Uno argentino que se llama Neko, que ahora está viviendo en Europa, que también tuve la posibilidad de ver, sacar fotos y saludar. Manute, como había dicho. Y la mayoría de los otros eran jugadores profesionales del LOL, pero de las ligas, como digamos de la Liga B. Había jugadores de la Liga A y jugadores de la Liga B. Y me estuve sacando fotos y demás, pero ningún influencer, ningún youtuber así importante estuvo así en esos días. Como por ejemplo, creo que Coscu estuvo el domingo, si no me equivoco, pero no sé si como invitado, creo que fue más como invitado, no como personalidad dentro del evento. Pero lo del sábado fue directamente, la mayoría de la gente iba por el tema de la final del LOL, no iba por otra, obviamente aprovechando todo lo que eran los stands y demás, pero eso era como el evento principal del día sábado. Y Fabri, vos que ya viste ahí a los campeones, a los que van a representar a Argentina, ¿cómo lo ves a nuestro jugador, a Luquitas? ¿Lo ves ahí en el equipo? ¿Está para probarlo? ¿A Luca? Sí, claramente que está para probarlo. Él no quiere jugar. Ah, Luca. Andá, animate. Como, mira, ayer, después de no sé cuántos meses, ayer jugamos con Fabri... Tres partidas de LOL. Tuve desconexiones en una, así que nada, todo horrible fue. Pero las estuve streameando. Ayer estuve de streamer, primero Fabri, después, bueno, yo seguí un poco. Y nada, como Twitch te pide que streamee 7 días, nada, estoy en eso ahora, tratando de aumentar el nivel para ver si me dan no me sale el nombre, el partner, ponele. ¿Por qué me estoy enterando de esto ahora? ¿Vos sabías algo de esto, vos? No, ¿el chabón no streamea? ¡Boludo! Hay que pasar esa data. Yo quiero estar ahí y te quiero hacer el aguante. Mira, va para arriba. Se va para arriba. Lucas y no me avisa. Hay veces que al otro día me dice, che, ayer estuve streameando. ¿Cómo que estuviste streameando? ¿Y por qué no me avisaste un estado en WhatsApp, un estado en alguna de las redes sociales que tenés para decirme, ah, estoy streameando, vengan a verme, vamos, te promocionamos, loco? No avisa nada, te avisa el otro día, ayer streameé. Lo que pasa es que estoy probando a ver cómo va mi máquina, a ver si se la banca, si tengo que cambiar algo para que vaya un poco mejor. Me di cuenta que en el LOL, aunque va bien, no sé por qué se me desconecta el internet. En el LOL Los Piratas puedo jugar un rato porque ya hice la prueba. En el Sea of Thieves, Rare, que es la creadora, digamos, te regala unas velas para el barco si streameas 5 minutos el juego. Y yo dije, bueno, voy a probar eso y para ganarme esas velas al menos. Y nada, pude jugar, pero era la 1 de la mañana a la hora que yo me puse a streamear. Ayer en el LOL no, eran las 7, 6 y media, 7 de la tarde creo. Sí. Pero nada, no invito porque no sé cómo va a salir y nada, no tengo ganas de que me vea gente y que y nada. Porque si sale mal, yo quiero cortar ahí la transmisión al toque. ¿No tenés viewers, boludo? ¿Nadie te ve? Sí, me vieron 2 personas ayer. Y ¿quién? No sé por qué no hablaron. Sé que entraron a... A ver, Lucas tiene sus seguidoras incógnitas por ahí. No, seguidores, bueno, por todos lados, Lucas. Seguidores. Prepará la nave, Lucas. Prepará la nave porque va para adelante. Seguidores, yo bueno. Creo que le haces competencia a los asiáticos, sí. Nah, claro, ponele. Seguidores, Twitch me pide que en un mes haga 50. Y yo tengo cinco, ya. O sea, ahí voy llegando. 45 más, no pasa nada. Pará, estamos en un medio de comunicación ahora mismo que creo que tenemos un alcance de 50 personas, más de 50 personas. Todas esas 50 ¿Cómo personas pueden escuchar? pueden ir al canal y suscribirse, y no solo suscribirse, sino también. No, no, suscribirse no, porque para suscribirse tenés que pagar. Me di cuenta de eso. Seguir, Claro, ¿no? seguirme es gratis. Ustedes ponen seguir, no importa si después no me ven o eso, pero yo tengo que tener 50 seguidores. Si tenés una cuenta de Twitch y nos estás escuchando en este momento, anota. Seguir, ¿cómo era tu Twitch, Lucas? Sí Seguir es. a Triple. comandante. Pará, ahí te lo digo Lo bien para tengo que ahí, lo lo tengo sepas. ahí. E100 comandante. E100 comandante, lo buscan y tiene una foto de un personaje que yo no conozco. No sé quién es este personaje, Lucas, pero Lucas sabrá quién es. Sí, es un Para que se guíen las personaje personas que nos están creado. siguiendo. O sea, es el avatar de Lucas. Lo ven ahí, dice, es 100 comandante, tiene unas calaveras, unas monedas, le ponen seguir, así Lucas nos representa en el LOL mundialmente. Lo vamos a ir a estar. Fabri Tenemos que hablar también, con Santi que Maratea pase su Twitch. para que te promocione también. Que Fabri pase su Twitch también. Para que ¿Cuál es tu sigamos Twitch, ahí. Fabi? Pará. Un segundo. No lo tenía abierto, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el nombre, no sabía si no. Ah, porque es complicado de decir, pero. Porque tiene mayúsculas y demás. Lo voy a pasar. Ahí está. Ahí está. ¿Lo digo yo? ¿Lo decís vos, Gusti? A ver, dice Fabri Goro guión bajo 665. ¿Cómo se pronuncia eso? Seishin. Seijin. Seishin. Nombre raro que se Fabri puso, ¿eh? Goro guión bajo 665. Ahí lo siguen a Fabri y a Lucas para que nos representen en el LOL, porque vieron flojita la selección argentina. Va, la selección latinoamericana. Bastante floja, bastante floja. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Encima, temprano la semana que viene. Porque los horarios de los partidos, como se juega en Corea a la final, estamos 12 horas para atrás. Así que ellos empiezan a jugar a las 4 de la tarde y nosotros tenemos que empezar a verlo a las 4 de la mañana. Bien. Planazo. Sí. Pará, me quedó una duda con respecto a ustedes dos y sus transmisiones en vivo. Cuando ustedes tienen cero viewers, nadie los está viendo, ¿ustedes siguen hablando? O sea, ¿rolean como que hay gente viéndolos o directamente ni hablan y simplemente lo graban? No, sí, yo hablo, yo por mí, Fabri yo habla, pero hablo. yo no. Yo estoy aprendiendo a hacer eso. Tengo que aprender a hacer eso, mejor ¿Tienen que dicho. aprender a hablar? No, hablar mientras no haya nadie. O sea, ir contando cosas y eso. Pero Tengo que sí, aprender a hacer boludo. eso. Esa, la práctica es el maestro. Bueno, vamos a tener que sumarnos a esta, Leo, ¿eh? A la de los barquitos. A Sí. la de los barquitos me sumo, ¿eh? La de los barquitos me sumo. ¿No hacemos un Twitch? ¿No hacemos un Twitch? Ey, Hacemos un Twitch. dale. ¿No hacemos un Así es la Twitch? vida por Twitch, nos van a poder seguir por ahí. Y bueno, se nos terminó el programa, Lucas. Sí, ya se termina, van a ser las 1, son y 59, al menos tengo yo así, 12:59. Así que bueno, gracias Fabri por estar acá, por acompañarnos. Y Gracias. nada, estás invitado, no sé, para otra cosa, cuando salga otra cosa. Sin ningún problema, sin ningún problema. Invitadito. Dale, Y bueno. dale. Muchas gracias, Fabri, por venir. Bueno, esto fue Así es la vida, esto fue Radio Las Cabas. La semana que viene me dicen cómo sigue lo del Mundial. No me voy a levantar a las 4 de la mañana, ya se los quiero decir. Me lo cuentan. Capaz por la escaloneta la hago esa de levantarme a las 4, pero Qué después básico. hacemos un Twitch. Hacemos un Twitch y nos ponemos a jugar a la de los barquitos. Chau, chau, chiquis. Nos ¿Con qué nos vemos. despedimos, Leo? Con Ataque 77, Plaza de Perros. Pasen a sus perros, dale. Vayan, salgan, respiren. Hijos de yuta. Plaza de Perros, Ataque 77 y que tengan un hermoso fin de semana. Chau, ¡Por! chau. ¡Ahoo! Plaza de Perros.